estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Honesto con la honestidad. Lo último que se le ocurre a quien es honesto consigo en público es darse importancia por esa honestidad, pues sabe muy bien por qué es honesto. Por la misma razón por la que otros prefieren la apariencia y el disimulo. Friedrich Nietzsche. Hola, buenas tardes. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Iniciamos este programa con nuestra sección dedicada a la creación, Poiesis. Escuchemos el poema El Mapa del poeta mexicano Juan Bañuelos. Poiesis. El mapa. He mirado la patria largamente. Se le nota tristeza hasta en el mapa. Las personas mayores nos explican que es libre, sin acecho, atentísimo de zarpas. Y a punto estuve de quedarme ciego, porque a la patria la oscurecen llagas. La pisan botas, se le cierran puertas. Necesaria prisión en calles vigiladas. Con el sudor de todos levantamos la espera, pues no hay dolor que dure lo que dura una mancha. Que sabemos de noches, de sentencias, amigos, pero también sabemos que llega la mañana. Despertemos, seamos el metal derretido, lo que quiera la sed, la tierra trabajada, lo que quieran las piedras, la sencillez del huerto, lo que piden las llamas. En fin, al fin, la piel abierta en surco. He visto largamente el mapa. Pensé en mis hijos. Duele, y eran todos los niños. Fui deletreando el nombre de la patria mientras buscaba dónde. Dónde poner los ojos y recordé de pronto algo que sangra. Mexicano de tierra ensalinada. Desollado, haraposo. Comedor de la noche y de las hojas. Catástrofe de costa a costa. Ando buscando a un pueblo. Ando buscando a un pueblo. Habla. Poiesis. Tiempo para una pausa musical con la banda mexicana de soft rock Lost Acapulco. Escuchemos Misión Malvarrosa, que forma parte del disco Acapulco Golden. Continuamos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora les traemos unas entrevistas con los organizadores y doctorandos del Coloquio de Doctorandos 2015 que se realizó en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Polis. Hola, buenas tardes. Me encuentro en esta ya noche de jueves con el comité organizador del Coloquio de Doctorandos Filosofía y Política y vamos a platicar con ellos. Los presento: el doctor José Alfonso Villa Sánchez y los maestros Fernando Guerrero, Isabel Domínguez, Carlos Huerta Ornelos y Laura Yasmín Andrés Arredondo. Y para comenzar, pues me gustaría que me platicaran un poco de dónde surge el nombre de este coloquio de doctorandos filosofía y política, porque vemos también que hay de dónde escoger de diferentes temáticas, aunque el tema se presentaba un tanto monotemático. Le pusimos a este coloquio el nombre de filosofía y política porque, si bien es verdad que las temáticas de los proyectos de investigación de los estudiantes no apuntan todos directamente al, digamos, al asunto político, sí lo hacen de maneras un poco oblicuas, de maneras derivadas. Eso inclusive en el camino fue muy sorprendente porque primero las coincidencias entre los proyectos son mucho mayores que las que yo mismo sospechaba y esperaba. Y segundo, todas las ponencias y todas las participaciones de los proyectos, de las ponencias, han mostrado con mucha claridad cómo lo que están pensando en el fondo es el hecho de que vivimos juntos y cómo tenemos que aprender y seguir viviendo juntos, cómo tenemos que resolver el hecho de que vivimos juntos. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestra comunidad de filosofía ya desde hace muchos años, con la maestría en filosofía de la cultura y ahora con el doctorado institucional en filosofía que tenemos, ha hecho de la política uno de sus problemas importantes, ¿no? Nosotros en el programa de doctorado que tenemos intentamos que haya proyectos sólidos, teóricamente bien fundamentados, bien pensados, pero que en el fondo también atiendan a pensar nuestro propio contexto y nuestra propia realidad. Y en ese sentido me parece que hemos ido teniendo ciertos logros que son mucho más profundos y mucho más fuertes de lo que se puede ver simplemente por encima. Entonces, lo que nosotros queremos hacer aquí es ligar el trabajo filosófico de calidad, un trabajo filosófico teórico, duro, pero que está en relación siempre de manera directa en algunas ponencias, de manera indirecta en algunas otras, pero siempre con el asunto político, en ese sentido de la tradición filosófica de esta necesidad que tenemos los seres humanos de vivir juntos. Bueno, ya me gustaría escuchar la perspectiva de cada uno, como ya estamos en el final, la perspectiva que tienen del coloquio en general, qué se llevan, qué faltó. La experiencia que a mí personalmente me deja este coloquio es que me acerqué a las temáticas, a las diferentes temáticas que los diversos compañeros están exponiendo con sus investigaciones, y me interesaba también acercarme a ellos y escucharlos, tratar de entender qué es lo que ellos están trabajando, y también era un pretexto para compartir lo que cada uno de nosotros estamos investigando y también hacer un ejercicio de aclaración respecto de también las cosas que estamos exponiendo, que estamos investigando, y hacer también al mismo tiempo un ejercicio de retroalimentación respecto de estas investigaciones que estamos realizando. Con base en tu primera pregunta y en la segunda, puedo decir que la intención de nuestros trabajos tiene una función principalmente política, porque tratas de decir desde otras perspectivas cómo es que se vive en sociedad y cómo la sociedad se ve afectada por ciertas ideas, ideologías, creencias. Y en el momento en que tú empiezas a analizar estos conceptos, estas ideologías, ya estás haciendo política. Además, este tipo de espacios puedo catalogarlos como espacios en donde se dan encuentros, encuentros teóricos, encuentros desde diferentes perspectivas, y lo que hacen es replantear en cada uno de nosotros estos principios que de alguna manera se desarrollan con el ejercicio de la escritura, pero también a través de esta idea de poder decir lo que estás haciendo. Lo que podría decir también es que quizá podríamos invitar más a compañeros de la licenciatura, de la maestría, para que este tipo de espacios tengan esta convergencia, ¿no? Desde un principio, el ejercicio del pensar, hablar y escribir creo que se debe de vivir relacionado. Y supongo que como seres universitarios, esta idea de poder hablar, escribir y decir lo que piensas es un ejercicio vital y no está nada alejado de la idea de política que se vive pues dentro de un instituto de investigaciones filosóficas. Por otra parte, reconocer que el doctor Villa, en la reunión y presentación de toda la comunidad del doctorado en los distintos grados, expresaba esa inquietud o ese deseo de que compartiéramos, que a fin de cuentas tenemos algo en común todos, que es responder de distintas formas de pensar filosóficamente hablando y responder a las inquietudes de la cultura en la cual nos encontramos juntos, en aras pues de convivir, compartir y formar realmente una comunidad filosófica en su pluralidad. Sí, habría también un enriquecimiento insospechado, porque generalmente nos centramos mucho en nuestros temas de investigación, hacemos las lecturas únicamente sobre eso, y de repente al tener estos encuentros, estos diálogos con los compañeros, nos permite que ellos nos aporten una visión diferente. Quizá conocen sobre nuestro tema, sobre los autores que estamos trabajando, y el hecho de que ellos nos escuchen, digamos con los conocimientos previos que ellos tienen, escuchen lo que nosotros estamos trabajando, les permite darnos o bien un aplauso o al contrario una descalificación, y siempre es importante tener este aspecto crítico, este aspecto de tanto de lo positivo como de lo negativo, que pues es muy enriquecedor cuando uno está haciendo este tipo de trabajos, porque si no termina siendo un soliloquio, tremendo un monólogo, donde se nos olvida. Se nos olvidan los otros en términos de lo que vamos escribiendo con frecuencia. Y hay un aspecto también muy relevante que es muy relevante para quienes nos dedicamos a la filosofía o pretendemos hacerlo, que es el disciplinarnos en comunicar una idea en un espacio de tiempo muy determinado. Y esto es una cuestión disciplinar que nos es muy difícil hacer, y muchas veces nos pasa que se agota nuestro tiempo de exposición y no dijimos lo que queríamos. Entonces son ejercicios que nos van creando habilidades en este sentido para cuando tenemos encuentros fuera de la universidad. Esto creo que también es, quizá no se vea como la gran cosa, pero al menos en términos de la disciplina filosófica, pues son muy relevantes. Y para nuestros radioescuchas que se perdieron el encuentro, ¿va a haber algunas memorias o cuándo tienen planeado realizar otro tipo de actividad similar? En realidad no teníamos o no tenemos en este momento como el plan de elaborar unas memorias, en razón de que los trabajos presentados son avances de sus investigaciones, de sus tesis de doctorado, de los estudiantes. Entonces damos por hecho pues de que aparecerán cuando aparezca la tesis doctoral, que para algunos ya está más cerca, para otros está un poquito más lejos. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, ya la maestra Isabel, el maestro Fernando, la maestra Yasmín, el maestro Carlos han hablado de varias bondades que tiene una actividad como esta. Y entonces la intención que tenemos es que pues al menos una vez al año tengamos un coloquio de esta naturaleza, una para que los estudiantes tengan esta oportunidad de exponer en un tiempo breve una idea central Central de su Investigación. Otra, porque es un espacio también importante para que los profesores que estamos ayudándoles en sus proyectos de investigación podamos ver esos avances, pero dichos, expresados en un auditorio público. Y la otra, pues para invitar a toda la comunidad universitaria, y no solo a la comunidad universitaria, sino invitamos a la sociedad en general. La filosofía y tampoco las investigaciones de los doctorantes en filosofía son propiedad privada de la universidad, ¿verdad? Son para la sociedad y la comunidad de filosofía. Todos los eventos que hace, también este coloquio, es abierta. Ojalá mucha gente se diera la oportunidad de venir a escuchar avances de los estudiantes, avances de los profesores, investigadores, porque nos ayuda a pensar la realidad desde una óptica diferente, ¿no? Nosotros estamos convencidos en la comunidad de filosofía que la filosofía no es un mero juego de distracción, una mera actividad lúdica ahí para, sino en realidad estamos intentando y preocupados pues por pensar el entorno en el que vivimos y arrojar algunas luces que yo creo que para todos los habitantes de una comunidad, de una ciudad como Morelia, de una comunidad universitaria como nuestra Universidad Michoacana, pues es importante. Así que todos están invitados y con oportunidad, a la vuelta de un año, haremos la promoción adecuada sobre el siguiente coloquio y estaremos invitando pues a toda la comunidad. Antes de seguir con estas entrevistas, hagamos una pausa con la agrupación mexicana Los Gordos, con la rola Bájate del Guayabo, que aparece en el acoplado Mexican Madness. Después de esta pausa, vamos a la segunda parte de estas entrevistas con los doctorandos del programa del doctorado en filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Polis. Estamos en compañía de la doctora Silvia Ordóñez con el tema Fenomenología, Literatura y Política, el caso de Virginia Woolf. ¿Qué nos podría compartir acerca de la ponencia del día de hoy? Bueno, que es el trato de conjuntar investigaciones que he hecho para mis tesis de grado. Tesis de maestría fue de sociología en la Universidad Iberoamericana y estudié la obra completa de Virginia Woolf, sus novelas, pocos ensayos, pero leí sus cartas y todas sus cartas y sus diarios que están publicados. Es una cantidad. Y era una tesis de sociología, por lo que hubo que ver la relevancia que eso tenía para la sociología. Y justamente mi hallazgo fue que todo lo que Virginia, la ideología que ella trató de expresar en su obra literaria, vino a ser base de la teoría sociológica feminista vigente para algunos grupos, ¿no? Entonces, esto pues es muy emocionante darse cuenta que una obra literaria que algunos menosprecian por no ser filosófica o científica o lo que sea, realmente dio la base para pensar. Que bueno, eso sí es filosofía, ¿no? Entonces, ya mi tesis de doctorado profundicé en la fenomenología y considero que ahora lo que puedo hacer es regresar ya con una mente más profunda en la fenomenología, conocer más las experiencias de Virginia, ya como vivencias, ya una Erlebnis bien constituida, porque es una obra que ha dado para mucho, si uno revisa la literatura sociológica y filosófica, teoría feminista ha abrevado mucho en eso. Entonces, pienso que es algo que vale la pena continuar, ¿no? Y no pensar que uno ya hizo una tesis y ahí se quedó y que parecía, ahorita me lo acaban de decir, que tenía que ver con mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado es de neurociencias y fenomenología. Entonces, lo que se está haciendo actualmente ya no es ver los terrenos separados, ¿no? Donde se tocan todas las disciplinas y en esos terrenos donde se tocan, en esas zonas limítrofes, es donde se puede trabajar ahora, incluso para resolver a veces problemas prácticos, ecológicos, por ejemplo, hay que trabajar en las zonas limítrofes. Entonces, por eso pienso que esto es valioso. Yo voy a tratar de hacerlo, pero sobre todo inspirar a la gente en que no crean que porque se es arquitecto o médico o lo que sea, por ejemplo, están deslindados de la filosofía. La filosofía es más, la filosofía está en todos lados. Y entonces creo que eso es lo valioso de esto. Nada más es poner un ejemplo de dónde se tocan dos disciplinas que alguna gente diría. Es más, no sé si oyeron ustedes las preguntas de que la imaginación y la racionalidad, es que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la imaginación es una de nuestras fuentes más grandes de sabiduría, precisamente. Muchísimas gracias. De nada. Estamos en compañía de la maestra Rubí de María Gómez Campos con el tema Simone Weil y la posibilidad de la filosofía. Maestra, ¿nos podría compartir sobre su ponencia del día de hoy? Sí, la idea de esta presentación es exponer un concepto acerca de lo político en base a esta pensadora que es Simone Weil. Es una pensadora contemporánea francesa que es considerada una de las filósofas políticas más importantes, pero sobre todo la idea es construir desde ella un concepto de política que pueda servirnos para el presente. Maestra, en conclusión, ¿se podría decir que es un nuevo concepto de política que Simone Weil formuló o llevó a cabo o quería que se tuvieran las bases? Sí, ella consideraba que la política era una de las actividades más serias para la conformación de la organización social y que sin embargo no se le da la importancia debida, ¿no? Finalmente la sociedad contemporánea es una sociedad que rechaza la política, hay un desprecio por la política que desde mi punto de vista tiene que ver más con la configuración de la escasa política que tenemos, con el hecho de que no se ha comprendido el valor y el sentido de lo político y por ende no hemos creado condiciones de igualdad, que es lo que Hannah Arendt, otra filósofa contemporánea de la política, sostiene que es la condición de la política, ¿no? No se trata de dominar al otro, de mantener con el otro relaciones instrumentales, sino de lograr la forma de organizarnos de la mejor manera, más justa posible, ¿no? Y en este sentido, Simone Weil resulta muy útil para poder caracterizar este proyecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Polis. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a la última función del ciclo Cine y Educación dentro del Cineclub de la Facultad Espejo Humeante. El jueves 16 de julio se proyectará la película La Sonrisa de Mona Lisa del director inglés Mike Newgold. La cita es en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía a las 18 horas. Disfruten de este fin de semana en compañía de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.